Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a Paradigma Radio. Nuevamente abrimos el estudio Félix Ortega para poder conversar, charlar una vez más con temas que bajo nuestra consideración son importantes y de mucha actualidad aquí en nuestra ciudad. Por eso, esta tarde vamos a intentar conversar con unos invitados, invitadas, para que podamos compartir su experiencia, sus conocimientos y podamos conversar, charlar acerca de un tema que es muy candente. Y creo que a usted y a todos nosotros nos interesa. Para ello, contamos con la presencia de Inés Fontivero, que nos va a presentar los invitados de este Charlemos. Cuando quieras, Inés. Pues mira, a mi derecha tengo a nuestra querida compañera Carola, Carola Ranger. No sé si lo he dicho muy bien. Tardes. Buenas tardes, Carola. También está con nosotros Amelia Sanchís. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Santiago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y contamos también con David Luna. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como ustedes pueden apreciar, una mesa muy completita de personas que han estado vinculadas con el tema que vamos a tratar hoy durante mucho, mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo estamos vinculados con este tema de la mezquita de Córdoba, Miguel Santiago? Bueno, la plataforma como tal se organizó en el año 2013. Por lo tanto, ya somos mayores de edad, si hablamos como años académicos, ¿no? Somos licenciados ya. Hemos superado hasta el grado. Somos grado con máster tenemos. Además, un máster que creo que ahí está la sociedad para evaluar, no menos más que no lo hicimos en cierta universidad. Pero en el 2013 iniciamos este proceso ante la preocupación ciudadana que teníamos con respecto a, en ese momento, a dos hechos en concreto, al uso que se estaba haciendo con el monumento, un uso, y se sigue haciendo, ¿no?, un uso que llegó hasta la barbaridad de quitarle el nombre, y por otra parte el tema jurídico, cuando el tema de las inmatriculaciones, que se descubre, pues creo que fue en el 2009-2010, precisamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando hay un grupo de gente de muy diversos ambientes, y de muy diversas profesiones, hombres y mujeres, con un sentir muy de Córdoba y de nuestra cultura y de nuestra historia, que nos pusimos mano a la obra para reivindicar pues todas las cosas que se estaban, denunciar por una parte y reivindicar, ¿no? Y en concreto el tema este del que nos convoca, lo del informe, que es lo que vamos a hablar fundamentalmente, esto se lo pedimos a los grupos municipales actuales, los que están en el ayuntamiento. Incluso uno de los puntos importantes del acuerdo que se estableció entre Ganemos, PSOE e Izquierda Unida, no sé qué punto es de los 51, si era el 30 y algo, no recuerdo el número en concreto, pero era un número de los 51, en el que en concreto era precisamente desarrollar este informe para pedir la titularidad pública o al menos echar para atrás la inmatriculación, como hizo la Iglesia en el año 2006, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, la plataforma fue la impulsora de este punto de acuerdo municipal, y se lo exigimos, y de los grupos precisamente, y Ganemos, Izquierda Unida y PSOE, pues recogieron precisamente en su campaña electoral esta propuesta y la hicieron suya los tres grupos políticos. Y Ciudadanos lo negó, no quería saber nada de esto, y el PP ni estaba ni se le esperaba, como suele ser. Bueno, con nosotros, con respecto, con la Iglesia siempre está y siempre se le espera, ¿no? Evidentemente. Eso fue un poco el inicio de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y no sé, Amelia, ¿qué valoración tienes o tenéis? Porque me gustaría escuchar la opinión de todos vosotras y sobre el informe de la comisión de expertos sobre la mezquita catedral. ¿Qué valoración haces del resultado y del contenido del informe? Bien, yo después de leer el informe y he visto que hay un el informe consta de 19 páginas de las cuales dedica la parte histórica, si no recuerdo mal, voy a ser absolutamente 14 páginas. A la parte jurídica lo pone muy gráfico, pone notas sobre la situación jurídica, dedica prácticamente una página. A la propuesta de actuación prácticamente le dedica también otra página. Y después una serie de notas, vuelve a emplear la palabra notas, con lo cual no nos podemos llevar a engaño, que son una aproximación sobre las propuestas en cuanto a la actuación patrimonial de la mezquita catedral. Hay una cosa que me parece muy relevante del informe y es el parangón que hace entre la situación de la sinagoga y la mezquita catedral. Creo que está muy bien traída porque me da la sensación que es una especie de aviso a navegantes. Esa es la sensación que a mí me da. A mí esto de los datos, que me gusta mucho, me gusta más cuando me dan información que cuando me dan opinión, me suele llamar más la atención cuando me dan datos sobre los que puedo construir cuestiones. Entonces, si yo me voy a la página 8, habla de una confrontación entre la Iglesia Católica y la Comisión Provincial de Monumentos para los edificios de la sinagoga durante principios del siglo XX. Y si eso lo parangonásemos en la actualidad con respecto a la mezquita catedral, pues espero que aprendamos de las cosas cuando pasan y que no se cometan las mismas acciones. Yo no voy a hablar de errores, sino voy a hablar de acciones. Entonces estaría bien que viéramos cómo se desarrolló el caso de la sinagoga, es decir, que en el caso de la sinagoga se reconoce que pasa a ser patrimonio nacional, que además la Iglesia Católica en ese momento ostentaba la posesión del bien, pero lo que se le reclamaba es que la titularidad pasase a ser un bien público. Y yo voy a dar tres datos. El bien es declarado patrimonio nacional en 1885. En 1901 empiezan a reclamarse ese bien a la Iglesia Católica. Hasta 1916 no se transfiere ese bien, pero hasta 1981 se sigue peleando por parte de la Iglesia Católica porque dice que es una ermita, la ermita de San Crispín. Yo pediría que aprendiéramos todas las personas de las historias que nos van pasando y que a lo mejor pues estas cosas usemos los recursos de una manera más positiva para toda la ciudadanía. Y esta es la parte, creo, más positiva que le he visto a este informe. Que parangonen, que aquí ya hemos visto lo que pasó con la sinagoga y hacen ese paralelismo con respecto a la mezquita catedral, y entonces pues podamos aprender lo que ya hemos visto que ha pasado con respecto a la sinagoga. Y luego, si yo me voy, paso el resto del informe y me voy justo hasta las notas sobre la situación jurídica. Como soy de eclesiástico, yo me voy a ceñir solo a lo que a mí me compete, que es el ámbito eclesiasticista, y es el puente que podemos unir entre el ámbito civil y el ámbito, en este caso, estrictamente canónico, es cuestionarnos si los obispos en un estado laico pueden ser fedatarios públicos o no. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión es si podemos decir que los bienes inmatriculados, cuáles son los que han pertenecido, los que podemos calificar de bien declarado como de uso para destinado a culto. Estos son los dos elementos clave que sí habría que analizar más en profundidad y más con tranquilidad. Son los dos elementos clave. ¿Por qué? Pues porque hay un un acuerdo jurídico del 79 que habla sobre todo el de asuntos jurídicos, aunque la gente se va siempre más hacia el de asuntos económicos. Yo creo que este tendría que ver más con el de asuntos jurídicos. Esos son los dos elementos claves que quizá yo más resaltaría. ¿Sí? Sí. También se incorpora a la conversación Antonio Manuel Rodríguez, que le agradecemos mucho que nos atienda a nuestra llamada telefónica, que es una persona sumamente ocupada y va a dejar un espacio de su tiempo para compartirlo con nosotros. Buenas tardes, Antonio Manuel. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Todo muy bien y muy feliz de compartir este tiempo con vosotros y con vosotras. Estábamos conversando y valorando cuál ha sido la decisión tomada por la comisión, qué nos parece, y cada uno de los componentes que estamos aquí en la radio en este momento, David Luna, Miguel Santiago, has escuchado a Meli Sánchez y también está Carola Rangers, para que podamos conversar de este tema y valorarlo desde varios puntos de vista. Y nos parecía muy importante que también tú pudieras opinar sobre el tema, porque eres una persona que ha estado comprometida con la plataforma durante muchos años, desde su inicio. ¿Cuál es la valoración que haces, Antonio Manuel? Bueno, yo creo que es una valoración extremadamente positiva, ¿no? Estamos ante, sin duda, un hito histórico. Cuando pase el tiempo, creo que valoraremos con justicia un hecho de esta magnitud, ¿eh? Que un comité de expertos designado expresamente por el Ayuntamiento de Córdoba ratifique lo que hemos dicho desde el principio, ¿eh? Desde que empezamos a denunciar la apropiación de la mezquita de Córdoba en el 2010 y desde que naciera la plataforma en los años 2013-2014. Es decir, coincide en los dos diagnósticos. La inmatriculación es nula y es un bien de dominio público. Y nosotros no nos hemos movido un milímetro de nuestra posición desde el comienzo, y sí sorprende cómo el discurso de quienes se mueven alrededor de la jerarquía católica sí han tenido que cambiar de opinión varias veces, ¿no? De inicio recuerdo que hablaban de que el bien les pertenecía por consagración, tuvieron que retractarse cuando desmontamos que la consagración no es una forma de adquirir el dominio. Luego hablaron de que la habían adquirido por usucapión, es decir, por la posesión prolongada en el tiempo. Entonces le preguntábamos muy bien, si eso es así, será porque no era suya, sería antes de alguien o de alguna institución. Entonces tuvieron que rectificar de nuevo, y es cuando se sacaron de la chistera esta donación inexistente, de forma que en respecto del fondo de la cuestión de quién puede ser el titular, no me cabe la menor duda que el informe históricamente está muy bien armado y confirma la tesis de que nos encontramos con un espacio que ha pertenecido siempre a la ciudad de Córdoba y que es un bien de dominio público. Y en cuanto a la forma de acceso al registro, vuelve a confirmar que nos encontramos ante una inmatriculación nula de pleno derecho, que coincide, y esto creo que es muy importante recordarlo, con el informe del secretario del Ayuntamiento. Es decir, que el Ayuntamiento de Córdoba ya dispone de dos informes que contrastan que consolidan nuestra posición de inicio. En consecuencia, creo que estamos ante un informe muy, muy, muy positivo y creo que de naturaleza histórica. Carola, tu valoración, también perteneciente a Plataforma Mezquita y perteneciente también a la permanente de esta plataforma, ¿cómo valoráis vosotros esta situación de poder estar en, no sé, de acuerdo o en desacuerdo, o veis lagunas en esta decisión que ha tomado la comisión? ¿Cómo lo ves, Carola? Como Plataforma Mezquita Catedral no hemos todavía tenido el tiempo suficiente para valorar el informe en su conjunto, con lo cual no puedo hablar no puedo transmitir ninguna opinión por parte de la plataforma. Sí puedo hacerlo a título individual. Y en cuanto a la plataforma tenga su valoración, obviamente estaremos encantadas de comunicar, de compartir esta opinión. En mi opinión, yo he dividido mentalmente el informe en tres partes: la parte histórica, la parte jurídica y la parte, digamos, de ¿y ahora qué? Actuación hacia el futuro. La parte histórica me parece sumamente sólida, muy interesante. He aprendido algo de ella y pues me parece muy, muy, muy compleja y muy bien argumentada. La parte jurídica, me hubiese gustado ver referencias que solamente pueden consolidar el informe. Referencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea, referencias a sentencias existentes, pues solamente consolidan y argumentan de otra manera y en lenguaje jurídico lo que pone el informe. Quiere decir que el informe en sí puede parecer una opinión, pero hay sentencias que apuntan en la misma dirección de alto nivel. Diferenciaría en nuestro análisis cuando lo hagamos, cuando se habla de propiedad, cuando se habla de posesión y cuando se habla de gestión. Y muchas veces se confunde por ahí fuera, cuando hablamos en la calle, se confunden esos tres conceptos. Y creo que debemos tener una hoja de ruta para las tres como ciudadanía. Y ahora hablo como ciudadana. En cuanto a la última parte del informe, esta parte nos da muchas luces. ¿Y ahora qué? Porque intenta, con un ánimo de concordia que me gusta mucho, apuntar a que el futuro no es negro para nadie. Debemos ver cómo gestionamos la propiedad, la posesión y la gestión, quiénes lo gestionan, pero siempre bajo el espíritu que estamos ante un monumento, propiedad de todas y de todos. Y cómo lo queremos gestionar, cómo queremos gestionar la posesión y cómo queremos gestionar el trabajo diario alrededor de la mezquita. Esto me parece muy, muy, muy relevante y dará mucho trabajo al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, porque sí que espero que se lean el informe con mucho cariño. En el Ayuntamiento no lo dudo, pero espero que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España lo hagan igual, que lo hagan suyo en la medida de valorar con mucho detalle lo que pone el informe. Y estamos ante un regalo inesperado, porque nos facilita el camino, yo diría, hasta hacia la concordia. Yo creo que sí. David, nos falta David en su opinión, si no institucional, personal, como bien puntualizaba Carola, que aún no habéis tenido esa reunión, ¿cómo lo valoras tú dentro de esa emoción de lucha de tantos años, ¿no? Bueno, pues como ya se ha dicho en la mesa y sobre todo en los medios y en la opinión pública, la parte histórica pues parece bastante, bastante sólida, la parte jurídica parece un poco más tratada a la ligera, ¿no? Yo sí he comentado aquí, bueno, pues que echaba un poquito en falta algo de producción técnica al documento, bueno, más allá de una relación de fuente bibliográfica, referencia, introducción de poder darnos pistas para poder ampliar la información o considerarla más o menos sólida. Pero lo que yo sí destaco es que es curioso que incluso en las reacciones que han ido claramente a desprestigiar el informe, se valora mucho la parte histórica, se le da muchísima credibilidad a la parte histórica. Entiendo en este caso que tenemos una verdad histórica y otra cosa es el camino que la realidad social actual debemos seguir para que esa verdad histórica se consolide, ¿no? Pero ya os digo, hasta las opiniones más reaccionarias frente a este tema, se les reconoce un buen trabajo a nivel histórico. Y el informe a nivel histórico lo que viene a constatar es la continua convivencia entre el Estado y el edificio y las diferentes avatares históricos que lo demuestran y que dan fe de ello, ¿no? También es importante para mí, más allá de lo que contiene el informe, es como ha dicho Antonio Manuel, que haya sido el Ayuntamiento de Córdoba el que haya emprendido esta acción, porque después de nuestros años de trabajo, que una administración pública de alguna manera confluya en la búsqueda de un objetivo común, pues para nosotros es cuanto menos de celebrar, porque no ha sido habitual, de hecho, no ha existido, ¿no? Hemos tenido siempre como enfrente a las propias administraciones públicas algo que nos dejaba perplejos cuando nosotros estábamos trabajando y defendiendo el bien público, ¿no? Era normal tener a la iniciativa privada en contra, pero la iniciativa pública, la administración pública, era un poco extraño. Bueno, en ese caso, celebrar que ya no somos unos cuantos ciudadanos y ciudadanas, sino que ya es el propio Ayuntamiento de Córdoba como institución que representa a todo el pueblo de Córdoba, el que primero reconoce una situación que no le gusta y segundo prepara un camino para solventarla, ¿no? Y por último me quedo con las conclusiones, con, como dice Carola, el ahora qué. Yo me voy mucho a la parte más patrimonial y creo que es de celebrar que el informe apunte la figura de un patronato para gestionar el edificio, porque es de lógica pura y dura. Es decir, estamos hablando de un bien que es patrimonio de la humanidad, que tiene una dimensión turístico-cultural muy importante, y que yo creo que aquí en este caso es donde está ese punto donde chocan las visiones, ¿no? En la dimensión del edificio. Si la dimensión de catedral, por su uso, es más amplia que la dimensión de monumento cultural y turístico, yo creo que ahí es donde debemos decidir de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una catedral, estamos hablando de un monumento, qué dimensión de estos dos usos, puestas en valor, es la principal, ¿no? Como eso se dice, esto lo usamos principalmente para... Bueno, pues esto lo usamos principalmente para, y creo que yo es donde hay que ver. Y la figura del patronato, con la inclusión de administraciones desde el Estado, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, la Universidad, expertos y también representantes de la entidad que ahora lo usan un porcentaje relativo del tiempo, bueno, pues yo creo que es un buen camino a seguir. Miguel, no sé si quieres, bueno, dar tu opinión sobre el informe, o porque se han dicho muchas cosas. ¿Quieres dar algo? Sí, simplemente, y se han dicho cosas, estoy totalmente, vamos, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con mis compañeras y con mis compañeros. Sí, el informe dice algo muy importante y que la gente de Córdoba, en su mayoría, lo tiene claro. Lo digo porque también en estos últimos días han salido también encuestas, etcétera, ¿no? Hay una encuesta que sacó precisamente una empresa especializada, no estoy hablando de la encuestita esta que sale El Día o El Córdoba, en el que, claro, el que se le ocurre dice esto o lo otro. No, parece que ha habido encuestas, incluso hay otros partidos que tienen encuestas que no quieren sacar por lo mismo, porque le son desfavorables a su planteamiento ideológico. En la mayoría de los casos, la gente responde que la mezquita es de Córdoba. Ese sería el resumen del informe. La mezquita es de Córdoba. La mezquita es del mundo. Y ahora hay que poner orden en esto. Si la mezquita es de Córdoba y la mezquita es del mundo, ahora los técnicos en la materia, tanto patrimoniales como desde el punto de vista jurídico, pues tendrán que poner. Y yo lo que sí pediría como ciudadano y como cristiano es algo muy elemental. Que la jerarquía eclesiástica fuese humilde, que la jerarquía eclesiástica dejase de incordiar, que la jerarquía eclesiástica dejase de mentir, que la jerarquía eclesiástica siguiera a su supuesto maestro, a Dios, lo del dinero y lo del, ¿no? Efectivamente. Y la jerarquía eclesiástica seria, responsable del siglo XXI, moderna, tendría que decir, mira, es verdad. Vamos a dejar la mezquita como estaba antes del 2006 y vamos a intentar compartir con las administraciones públicas la gestión del monumento. Fijaros que, ¿cómo quedaría? Quedarían como unos señores realmente. ¿Por qué no lo hacen? ¿Tanto les pesa el aspecto económico? ¿Tanto les pesa el planteamiento ideológico de intentar seguir una línea ideológica dentro del monumento cuando tienen un papa que es justamente la directriz es contraria a lo que la jerarquía española está siguiendo? Perdona, Miguel, que te corte, perdóname. Hace unos días, un mes, estuviste aquí y contaste por qué le interesa tanto el aspecto económico, ¿no? No sé. Sí, claro, que le interesa el aspecto económico. Ten en cuenta que pocas diócesis tienen la posibilidad de tener un monumento como la mezquita. Eso le supone a la arca de la iglesia 18 millones de euros. Y la población de Córdoba tiene que saber dónde van esos 18 millones de euros. Por ejemplo, yo lo cuestionaba aquí el otro día en el programa. ¿La gente de Córdoba sabe, por ejemplo, ese edificio tan estupendo de enseñanza secundaria que se ha hecho en la zona de la avenida del aeropuerto y entre Parque Cruz Conde? Esos 8 o 9 millones de euros que ha costado ese edificio. ¿Con qué dinero se ha pagado? Con el dinero de una mezquita. La gente de Córdoba sabe ese maravilloso edificio que está en Avenida del Brillante, en el que es la Escuela de Magisterio de la Iglesia, que lo ha comprado la Iglesia, a Cajasur creo que fue. ¿Con qué dinero se ha pagado esos 4 o 5 millones de euros? ¿Con lo que el Estado le da a los curas para pagar su nómina mensual? No, son muchos millones. Y los curas no se les ve hambriento ni muerto de hambre por las calles. Ese dinero ha salido de los fondos de la mezquita. Y podríamos seguir. Ese cabildo que ha hecho ese maravilloso edificio al lado de la mezquita para su sede, que es un edificio magnífico, está justamente al Hotel El Conquistador. Todo el mundo cuando pasa por ahí lo tiene que ver. ¿Con qué dinero se ha hecho ese edificio? ¿Se ha restaurado ese edificio? Con los dineros de la mezquita. ¿Seguimos? Sería interminable, ¿no? Sería interminable. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Continuamos. Queríamos hacer una referencia a una declaración hecha por el dián del cabildo de la mezquita y que nos llamó la atención, y en eso quisiera que respondiera Antonio Manuel, porque está jugando con cierta desventaja, está el teléfono y aquí nos estamos mirando para poder opinar y hablar, y él no puede porque está lejos. Entonces le vamos a pedir que, una vez escuchado esta intervención de don Manuel Pérez Moya, pues me gustaría que opinara sobre el tema. La pena es que las universidades no hacen tesina de doctorado para investigar ese archivo tan rico, y también tenéis el archivo histórico de Simancas. O sea, hay una serie de archivos históricos a nivel mundial, que vamos, a nivel español, ¿no?, que podéis verlo perfectamente. O sea, que esos son reales. Tiene además el sello del rey Alfonso X el Sabio. O sea, que eso es inescrutable, vamos, eso. Quien dude de eso, pues me imagino que es que ha perdido un poco la memoria histórica. ¿Se pierde la memoria histórica con qué? ¿Con la actuación de defender la mezquita como algo público, o la función que está desarrollando la Iglesia, alejando tal vez en esa historia de la realidad y enfocándola a un interés personal o propio de la Iglesia? ¿Cómo es eso, Antonio Manuel? Mira, a mí me sorprende muchísimo que aluda precisamente a Alfonso X, porque es precisamente la partida de Alfonso X en donde queda claro, primero, que no podían hacerse los reyes por derecho de conquista dueños de las mezquitas, lo dice expresamente, y porque además exigía que si la donación, en el caso de que existiera una hipotética donación de bienes por parte del rey a la Iglesia o cualquier otra persona jurídica o física, tenía que documentarla si excedía de 500 sólidos. Ninguno de esos dos extremos se presentó en su momento en el registro de la propiedad. Es que es así de sencillo. Si es verdad que tienen documentación, si tienen documentos que acreditan que verdaderamente les pertenece, ¿por qué cuando en el 2006 fueron a inmatricularla no los presentaron? ¿Por qué tuvieron que utilizar el privilegio franquista que les eximía de tener que demostrar lo que les pertenece, si es que les pertenece? No, la realidad es que no los tienen. Ellos ya han cambiado de opinión hasta 3 veces, y realmente a mí ya no nos importa, lo digo de corazón, ya no nos importa que estén permanentemente acusándonos, llamándonos prácticamente necios o ignorantes. Esta no es la realidad. La realidad, como ha comentado David, como ha comentado Miguel, Amelia, es que el informe histórico es prácticamente inimpugnable, que queda muy clara la presencia del Estado y de la comunidad, del pueblo, en la historia de la mezquita catedral hasta hoy, y que lo que sí ha quedado demostrado es justamente lo contrario, que la jerarquía católica acudió al registro sin ningún documento, y que a fecha de hoy desconocemos en qué documento se quieren amparar. La realidad, la única realidad, es que el acceso al registro fue nulo, que lo hicieron con unas normas que contravienen flagrantemente la Constitución española y la Carta Europea de los Derechos Humanos, tal como declaró la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que condenó al Estado precisamente por no retrotraer la situación. Esa es la realidad, y como comentaba Carola, ahora quizá lo más importante es ¿y el ahora qué?, ¿no? O sea, ya que ha quedado claro que la inmatriculación es nula y que el bien es de dominio público, ya que ha quedado claro, ¿ahora qué? Lo normal sería lo que dice Miguel, es decir, que fuese la propia jerarquía católica la que dijese, pues sí, me he equivocado y devuelvo, rectifico la inmatriculación y compartimos la gestión, dado que la mayoría del tiempo no se dedica al culto, pero como todos somos conscientes de que eso no es así, lo más importante es seguir siendo implacables en el fondo e impecables en la forma y reclamar lo que es nuestro, encontrar toda, explorar todas las vías jurídicas y legales, porque yo creo que la solución al caso de la mezquita no pasa por los tribunales, sino que pasa por una solución legal global, es decir, la mezquita, la inmatriculación de la mezquita adolece de la misma enfermedad que la inmatriculación del local de cazadores de posadas y de más de 70.000 bienes en toda España. Y yo creo que sí es cierto que es la punta del iceberg del escándalo, pero el escándalo es infinitamente mayor, y yo creo que la solución que ponga fin al problema de la mezquita, por lo menos en el ámbito jurídico, tiene que afectar a todos los demás. Y después el siguiente paso es el que hemos reivindicado del principio, que exista un estatuto jurídico singular para un bien jurídico singular, ¿no? La mezquita catedral de Córdoba no es ni la Alhambra de Granada ni la catedral de Sevilla, sino las dos cosas a la vez. Y como explicaba perfectamente David y ha defendido desde el principio, es necesario que exista un organismo como un patronato que establezca la gestión oportuna y el que haga compatible el ejercicio del culto con una lectura historiográfica y una gestión monumental acorde al siglo XXI y a los postulados de UNESCO. Antonio Manuel, gracias por estar este ratito con nosotros. Sé que es incómodo hablar por el teléfono, por lo tanto tu presencia ha sido interesantísima. Un abrazo muy fuerte a todas y todos. Y nada, seguimos a disponibilidad de cuanto se nos necesite. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Igualmente. Pues, siguiendo el hilo de la intervención de Antonio Manuel, Amelia, ¿en las universidades no se estudian estas cosas? Sí, lo que habría que preguntar también si la Iglesia Católica, y en este caso en concreto, los archivos de la Mezquita Catedral están abiertos. Que esa sería una buena pregunta. Entonces, esa sería una de las cuestiones. De hecho, me preguntaría incluso después otra cosa, y es si podría hacer parangón de igualdad entre el trato que se le da a la Iglesia Católica dentro de las universidades públicas y el trato que las universidades privadas dan a determinados temas dentro de las universidades de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el tema de la ideología de género. Otros temas. No, yo creo que ese no es un problema. O sea, lo que tenemos que dejar es de decir medias verdades y también de entrar en lo que se llama las dinámicas de confrontación, que creo que la jerarquía eclesial usa habitualmente. No tenemos que entrar en dinámicas de confrontación, no benefician a nadie y además esconden medias verdades que son peores, creo muchas veces, que las mentiras. Entonces hay que buscar cómo tender puentes y cómo mejorar las cosas, porque tienen responsabilidad, y la responsabilidad que nos lleva a un elemento común. El elemento común es la ciudadanía, el elemento común no son los creyentes, y es la ciudadanía porque vivimos en un Estado laico, y cuanto eso se entienda antes, pues mejor para todo el mundo. La vida no se rige por las creencias. La vida en un estado aconfesional, como es el Estado español, se rige por la ciudadanía. Entonces, yo creo que nos haríamos un bien, todas las personas, si marcásemos el mínimo común denominador, y el mínimo común denominador es la ciudadanía. Y las creencias y las convicciones sería como el IVA, ese valor añadido que cada persona nos traeríamos y llevaríamos en nuestra mochila vital. Me parece que no está bien que busquemos los puntos de confrontación, porque desgastan mucho y no llevan nada bueno. Cuando yo leía en la página 18 justo los dos últimos epígrafes a los que hacía referencia David, que decía para el desarrollo de todas estas tareas, y se refería justo a las notas de propuesta de actuación patrimonial, y también me hacía gracia el eufemismo, actuación patrimonial, es decir, ¿qué aporta la mezquita catedral a Córdoba? No solo a la Iglesia Católica, repartamos. que aporta la Mezquita Catedral a Córdoba y a toda la ciudadanía de Córdoba, está muy bien que se reparta. Y me gusta mucho, porque leamos con atención, las palabras no son inocentes y van cargadas de significado. Y dice, el Estado propietario histórico del edificio, la Junta de Andalucía, administración responsable desde el traspaso de competencias. Es que me encanta, o sea, hace una referencia espectacular. El Ayuntamiento, por su histórica preocupación y conservación. Es que era absolutamente genial. El Cabildo Catedralicio, por su relación histórica con la gestión del culto de la Mezquita Catedral. Y las universidades y entidades culturales y de gestión del patrimonio histórico, porque pueden proporcionar, ya vamos encaminándonos hacia el futuro, los conocimientos técnicos necesarios. Y ahí vuelvo a una cosa que también ha comentado David, que a lo mejor si nos hubieran dado las herramientas epistémicas de cómo se ha configurado esto, pues también tendríamos esa libertad, ¿no?, de decir, pues igual sabemos, porque nos gusta esto de leer, que hay ya informes que nos dicen algo que Miguel ha comentado. Ese dinero que la Mezquita Catedral produce, también sabemos que hay estudios en los que hay un criterio de valoración de toda índole, de valoración del turismo, de valoración económica, etcétera, etcétera. Y todo esto está bien. Y en el segundo epígrafe, y aquí acabo, dice, este de modelo de gestión podría responder a un sistema de patronato. Bien, pues con esto se cierra el asunto de decir, participemos todas, y esta vez no va mi feminismo delante, que también, que no es por nada, pero ya meto la cuña, que también, sino que participemos toda la ciudadanía. Carola, ¿crees que, hablando de palabras, crees que el informe está, las afirmaciones que hace está medido? ¿Está muy medido? ¿Les ha costado trabajo poner palabras en algunos lugares? No sé, a lo mejor no lo has leído con ese prisma, ¿no? Yo creo que el informe se ha intentado desde una lupa de independencia. La comisión ha podido trabajar con independencia, con absoluta independencia, según nos consta. El informe ha buscado la objetividad. Esto sí creo que se respira claramente en el informe. Y también creo que ha trabajado desde mucho respeto en el uso del lenguaje. No es un lenguaje agresivo, es un lenguaje que intenta crear puentes, que un lenguaje de concordia, como dije antes. En cada palabra y sobre todo en las afirmaciones más importantes, si nos vamos a la propuesta de actuación, hay dos afirmaciones que se podían haber puesto en negrita en el informe. Dos afirmaciones. La Iglesia Católica no es propietaria del conjunto de la Mezquita Catedral ni tiene título válido. Pero la segunda afirmación es que es un hecho igualmente probado que la Iglesia Católica ha venido celebrando cultos en la Mezquita Catedral y no es objetivo de esta comisión plantear cambio. Quiere decir que busca este puente hacia la concordia. Y también apela a todas las instituciones, como apunta Amelia, como también comenté antes. Aquí hay un rol para cada uno, para cada una. Un rol claro para el ayuntamiento. Tiene que valorar y analizar, y tenemos que dar este tiempo para que se valore. La alcaldesa ya se ha comprometido desde la absoluta transparencia a comunicar a la ciudadanía, porque lo debe, con absoluta transparencia, comunicar la hoja de ruta. ¿Qué es lo que se va a hacer desde el Ayuntamiento de Córdoba? Es esperar que la Junta de Andalucía actúe de la misma manera, que actúe con una clara hoja de ruta después de una valoración de este informe. Y espero que el Ayuntamiento lo pase tanto a la Junta como al Gobierno Central, porque hay mucha tarea ya apuntada aquí para el Gobierno Central, explorar las vías jurídicas oportunas, explorar el tema de las inmatriculaciones en su conjunto. Entonces, aquí hay mucha tarea. El informe es abrir una puerta, no cerrarla. Y en cuanto a gestión, también viene a mi entender como el anillo al dedo cuando el informe apunta la necesidad, no la posibilidad, la necesidad de un patronato, porque viene en un conjunto de debate muy cercano a lo que está haciendo la plataforma Mezquita, donde estamos insistiendo, necesitamos no solamente un patronato, sino un patronato con un claro plan director, que sea el marco de guía sobre la gestión. Entonces, yo creo que aquí hay para todos los gustos, pero no, el informe no es agresivo con nadie, intenta dar mucha tarea a todas y todos. Las tareas que apunta Miguel también para la jerarquía de la Iglesia, obviamente da tarea para todas y todos, pero ya me gustaría vernos de aquí a medio año y ver si hemos estado a la altura del informe. Agradezco que por 898 euros tenemos este papel, es lo que nos ha costado, céntimos para cada ciudadano, y en medio año me gustaría que aquí en este estudio tengamos a representantes del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, de la Subdelegación de Gobierno y del Cabildo sentados, o en 3 meses, sentados para continuar este debate que estamos iniciando. We don't need no education. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Continuamos charlando, queremos conversar con estos amigos que han venido aquí al estudio, Félix Ortega, porque quería retomar la última frase dicha por Carola, y que nosotros desde esta humilde atalaya queremos siempre invitar a las instituciones para que participen, y generalmente son instituciones que no quieren venir, no sé, supongo que no tenemos esa calidad que ellos necesitan, pero bueno, en esa línea queremos seguir avanzando para ver si algún día puede ocurrir lo que proponía Carola. Se supone que después de este informe van a venir las reacciones en defensa de ese patrimonio de la Iglesia. Miguel, va a ser duro esa lucha, ese trabajo, ir de tribunal en tribunal. La Iglesia supuestamente no se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a defender a capa y espada, supuestamente, como gato panza arriba, ese patrimonio que tiene. Sí, bueno, la Iglesia no ha tenido que esperar al informe para ponerse como gato panza arriba. La Iglesia, desde que nosotros planteamos la plataforma hace 5 años, su ataque fue de una manera descomunal. Nosotros, me ha gustado mucho el talante de mis compañeras, porque se lo he dicho con el micrófono cerrado, es un talante de ciudadanía preparada, de ciudadanía que sabe analizar, que sabe argumentar desde la gratuidad. Y nos encontramos con una institución que está justamente en la otra vertiente. Yo no sé por qué están tan agresivos desde el principio, cuando además se supone, y lo vuelvo a repetir, que siguen el mensaje de Jesús de Nazaret. Yo muchas veces pienso si estas personas que se visten de purpurado representan a Jesús. Yo a Jesús no lo veo que lo representen por ningún sitio, porque si lo representasen a Jesús, este problema estaba solucionado en 0,2. Es más, no hubiese ocurrido. No han acusado siempre de generar el conflicto. No, señor. El conflicto lo genera quien hace un artículo en el año 98 que posibilita, totalmente inconstitucional, que la Iglesia se haga con el patrimonio de todos los españoles y españolas. El conflicto lo genera el obispo que llega a Córdoba y en el año 2010, porque a él le da la gana, le quita el nombre al monumento. El conflicto lo van generando ellos día tras día, ellos con todos sus instrumentos políticos y jurídicos, que en este estado son muy fuertes, y que en la mesa tengo personas que pueden hablar muchísimo mejor que yo porque son expertos en la materia. Por lo tanto, evidentemente van a seguir. Por eso yo los he invitado a que sigan el Evangelio. Me encantaría que en este Paradigma o en cualquier otra emisora o canal de televisión el obispo se pudiera sentar conmigo, dos cristianos hablando de la mezquita, él como obispo y Miguel Santiago como portavoz de la plataforma. Yo le invito abiertamente, ¿por qué no lo hace? Yo cuando me cruzo por la calle con el obispo, él no me mira, yo lo miro, digo, hombre, a ver si nos saludamos. ¿Sabéis lo que hace? Agacha la cabeza. Me pone la mano, yo la mano se la doy. En horizontal. A mí la verticalidad hace tiempo que terminaron. Y menos con anillos. Eso vi yo a ver la película El Señor de los Anillos y cosas por el estilo. Pero ya eso de mitra, anillos, báculos. Por favor, eso... Se acabó con el Concilio Vaticano II. Entonces, y concluyo, porque es que si no me enrollo mucho. El conflicto no ha terminado desde el principio. Y ahora sigue. Ahora bien. Y ahora digo lo siguiente. El responsable de todo esto no es la Iglesia. El responsable de todo esto son las administraciones públicas que le están permitiendo a la Iglesia hacer de su capa un sayo. En un Estado social, democrático y de derecho a confesional, ¿cómo se puede permitir esto? ¿Dónde está el gobierno central? ¿Dónde está la Junta de Andalucía? ¿Dónde está el ayuntamiento? Ya lo han dicho mis compañeras de una manera muy elegante y muy fina, de lo que yo carezco. Y lo han dicho claramente. El informe dice, poneros las pilas, gobierno central, ponte las pilitas ya, hombre, que ya va siendo hora. Y esta Junta de Andalucía, ¿dónde está? Cuando le quitó el nombre al monumento, ¿dónde estaba el delegado, el consejero, para que acabemos toda esa gente con su sueldo? Si le quitan el monumento al principal, le quitan el nombre al principal monumento de Andalucía y no dicen nada. La gente se tiene que plantear, ¿vosotros imaginaos si la plataforma no se hubiera creado? ¿Cómo estaría la mezquita ya? Eso sería una convención permanente de encuentro de movimientos cristianos. Y habría altar hasta en el Mihrab, cosa que quitaron los obispos en el siglo XIX. Entonces yo, el acento, primero yo como cristiano me duele que esos que se dicen ser seguidores de Jesús le hagan tan poco seguimiento. Pero para mí como ciudadano, que es lo importante, como muy bien ha dicho Amelia, aquí lo importante es que todos no somos creyentes, pero todos somos ciudadanos. Por lo tanto, a mí lo que me importa es que mis nietos se sientan dueños de la mezquita, sean musulmanes, católicos, cristianos, ateos o agnósticos. No van a ser dueños de la mezquita por su confesión, sino por su ciudadanía. Y por lo tanto, reivindico que las administraciones públicas, como responsables, se pongan las pilas y solucionen este problema en el marco global, como ha dicho Antonio Manuel y otra de mis compañeras y compañeros de mesa, y en el marco local, implicándose evidentemente en esto, como el gesto de haber hecho este informe municipal es un gesto muy importante desde el gobierno central al gobierno local, pasando por el autonómico. David Luna, si defiende como cristiano Miguel Santiago estas cosas, ¿cómo se entiende la declaración del presidente de las cofradías que indicaba que la intención que tienen todos estos movimientos es quitar a los cristianos de todos los sitios? Bueno, yo entiendo que eso es un mantra que ellos lanzan y con el que ellos pretenden, bueno, pues poner a la opinión pública, sensibilizar a la opinión pública ante una catástrofe, ¿no? Un cataclismo de la religión católica, de un acoso. No es así, está claro. Vamos, no hace falta que nosotros entremos en eso, porque desde que se constituye la plataforma, desde ya el simple gesto de que la plataforma integra en el nombre Mezquita Catedral, porque nuestra aproximación es a un monumento que tiene la misma relevancia histórica, o sea, su gran relevancia histórica viene de hecho precisamente porque es una mezquita con una catedral y todo este devenir histórico. desde el simple hecho de tener un nombre integrador hasta, bueno, pues hasta reiteradas ocasiones y constantemente, nosotros respetamos siempre el uso cultural que tiene el monumento, que tiene el edificio. Ese no es ningún problema para nosotros. El problema viene cuando se quiere gestionar todo el tiempo y todo el monumento como, bueno, desde un partido de punto de vista del culto, ¿no? El propio Cabildo, en la página web del Conjunto Monumental Mezquita Catedral, en un apartado hace referencia que la principal función de una catedral es evangelizar a todo el mundo. Pues ahí es donde quizá creo que entramos un poco en conflicto, en que una cosa es las personas que quieren o asisten con una motivación religiosa católica y pueden usar eso como una catedral, y otra cosa son las personas que a lo que acuden es a conocer un recurso histórico patrimonial de la historia de la humanidad, y sobre todo con un interés centrado en la parte del oratorio islámico, porque es lo peculiar, lo diferente, lo distinto, y sin restarle ningún tipo de valor histórico o artístico al crucero, a la catedral, a las varias intervenciones católicas, que para eso están historiadores y críticos. Pero lo que no puede negarse es que el principal reclamo de la visita al edificio es por el oratorio hispano-árabe. Yo solo por cerrar en esta historia de lo que es el monumento, las declaraciones que habéis puesto del señor Deán son bastante, bastante reveladoras, a mí me parece, ¿no? Porque él habla de que, bueno, pues de que tiene esos documentos, pero que los tiene guardaditos y que no se los va a enseñar a cualquiera. Bueno, pues en los tiempos que vivimos, donde reclamamos transparencia a todas las organizaciones, a todos los colectivos, que la entidad que gestiona el principal recurso de nuestra identidad histórico-artística, bueno, pues haga este tipo de declaraciones diciendo que tiene información histórica sobre nosotros, pero que no se la va a enseñar a cualquiera, que se la enseñaría a un juez. Creo que habla mucho de cómo es el modus operandi de gestionar el patrimonio de la Iglesia. Siempre se vende como que la gestión de ellos es magnífica, porque el análisis es cuantitativo al peso. La gestión es magnífica porque la mezquita está conservada, está limpita, está recogida, y porque tiene más de casi 2 millones de visitantes al año. Bien, yo me gustaría ver un estudio de satisfacción de la visita en la puerta de la mezquita, y trabajar eso durante un mes, por ejemplo, que la Junta de Andalucía hiciese un estudio y preguntara qué le ha parecido la visita, cómo ha sido la experiencia, qué partes le han gustado más, qué partes le han gustado menos. Porque cuando hablas con la gente que visita la mezquita catedral, en un alto porcentaje, a lo que tú puedes llegar, ¿no?, en un alto porcentaje salen bastante contrariados con el énfasis en determinada parte y recurso y relato, perdón, del monumento. Entonces, bueno, decir que hay muchos turistas, sí, es cierto, pero ¿cómo salen? ¿Salen contentos? ¿Cómo es la experiencia? El tema es apasionante, los minutos se nos vienen encima, y quisiera dos cuestiones, ojalá que puedan ser cortitas la respuesta, Amelia. Si un señor, un arquitecto, dice que en la construcción que se hizo en el siglo XIII, Rafael Moreo, dice que la construcción que se hizo, es posible que se haya mantenido la mezquita gracias a ese trabajo, ahí se coge la catedral para defenderla. Lo que resulta, por los elementos que se van leyendo incluso aquí, esto no es solamente una cuestión de que se mantenga gracias a los elementos que queden o no queden, porque parece que incluso habían informes contradictorios. Incluso hay uno de los informes que se declara el informe purista para que la propia mezquita se quedase tal cual y se sacara la catedral de lo que era la construcción de la mezquita. Yo estoy un poco más con lo que dice David. La mezquita catedral recibe hasta fecha de hoy en día dinero desglosado dentro de los presupuestos generales del Estado de catedrales, pero también para la mezquita, o sea que recibe dinero de ambos fondos, y como tales se están manteniendo ambas cuestiones. No se puede entonces decir que vamos a plantear que existe una única cosa cuando se está recibiendo fuentes para mantener ambas cuestiones, y cuando además desde UNESCO se está diciendo que lo peculiar es este mestizaje de culturas. Entonces vamos a ver si nos aclaramos, si para unas cosas si queremos este mestizaje cultural, lo cual está muy bien, y creo que todos nos sentimos, todas las personas nos sentimos cómodas con estos mestizajes culturales, aportan dinero a la ciudad, aportan dinero a la mezquita catedral y nos aportan cultura a toda la ciudadanía. Pero por otro lado se restringe, como está comentando David, bastante. Igual que un poco lo que estaba comentando Carola, que coincido 100% con ella. No podemos decir que es una cuestión de título lo que solamente acaba siendo culto, y el no se puede nombrar a la parte por el todo. O sea que la parte de la mezquita catedral en cuanto a culto católico no se va a discutir, pero no es el todo de lo que es el conjunto arquitectónico de la mezquita catedral, porque eso sería imposible. Inés, así cortito, sí. Sí, yo quisiera incidir brevemente, pero creo que es importante, en el papel que la plataforma ha jugado para tener este informe hoy en las manos, ¿no? Y creo que va a seguir jugándolo. Yo quiero preguntarle a Miguel, ¿la plataforma Mezquita Catedral puede estar en el patronato? ¿Debería estar? Hombre, no nos gusta ser ambiciosos en este sentido, somos muy humildes, como nuestros medios, ¿no? Personas cálidas y con calidad intelectual también, pero evidentemente ojalá en el patronato sí tendría que estar la representación de la sociedad, de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de los vecinos. Hombre, sería para nosotros un honor que fuésemos invitados al patronato, precisamente porque nos sentimos muy, muy, muy ligados a nuestro principal monumento. Carola, el presidente del Partido Popular aquí en Andalucía dice que si es un patronato no será como el patronato de la Giralda, que la presidenta del patronato de la Giralda está involucrada en un tema de corrupción. ¿Se tiene que poner en duda los patronatos, siendo público, en que intervengan las instituciones? Tenemos un buen ejemplo en la Alhambra, desde luego, que es un ejemplo que podemos tener en cuenta para ello. Y si me permites, Alex, me gustaría apuntar, ya no con el patronato, sino referente al espíritu de culto, unas menciones que hizo el presidente de la comisión, Federico Mayor Zaragoza. Él subrayó en dos ocasiones en la rueda de prensa, cuando se presentó el informe, que la mezquita catedral es un ejemplo de valor histórico e intercultural y un ejemplo de naturaleza pacífica entre las diferentes creencias e ideologías. Y subrayó que necesitamos referentes. Subrayó también que la UNESCO dio el título por algo, y este algo es la interculturalidad, aparte del monumento magnífico, pero tal como la UNESCO lo dio y amplió el patrimonio de la humanidad a patrimonio de excepcionalidad, amplió este título justamente debido a este espíritu de interculturalidad, en palabras de Federico Mayor Zaragoza. De la misma manera se puede retirar un título cuando se incumple este hecho. Y él terminó su intervención diciendo que todo esto haya servido, quiere decir informe, todo esto haya servido para que por fin la gestión del monumento pueda estar a la altura de su excepcionalidad. Carola, muchas gracias por venir aquí a la radio. Inés, también gracias por estar con nosotros. Amelia Sánchez, muchas gracias. Un placer. Un placer inmenso estar aquí contigo, también con Miguel Santiago y también con David Luna, que David Luna de los primeros principios radiofónicos venía también al programa, así que le agradezco muchísimo. Amigos oyentes, el tiempo se nos ha escapado, pero volando. Muchas gracias por estar con nosotros y le invitamos a la próxima charlemos que podamos tener con temas tan interesantes como este. Gracias, amigos. Hasta la próxima.